confieso hoy que he sido un criminal. Tu aliento robé, malgasté mi canción. Confieso, Dios, que no soy inocente. Sé que mi error mis cadenas compró. Mis culpas tu sangre pagó. Todas mis fallas clavadas vaciaste la tumba, ahora hijo soy, gloria a la roca se murió. Confieso, Dios, que he sido un pródigo. Me diste un hogar, mas mi rumbo perdí. Llegó Jesús, derribó toda la prisión. Resucité cuando Él me llamó. Clavadas El día en que estemos todos juntos, de mano a mano, viéndote de cara a cara. Anhelo ese día donde toda lengua y nación estará ahí, unidos adorándote, familias danzando y cantando. Ahora veo ropas brillantes cubriendo cenizas en vez de ataúd, una tumba abierta, niños cantando, danzando y El Padre.